Ah, recibo, ¿qué recibo? Recibo un mail con algunos contenidos, pero el mail se titula Puliella Piazzose. No entiendo, Puliella Piazzose. ¿Será una especie de combinación de nombres? Bueno, lo voy a llamar al Pepe Esteves para que él me aclare esta cuestión. Pepe Esteves, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? Ya sé. ¿Qué hace, Pepe? ¿Cómo anda, Quique? Me hace reír. Bueno. Eso, vos cambiaste de lugar la sílaba, viejo. No puede ser que la máquina me haya hecho eso. A ver, espérate un poquitito porque puedo inferir que se trata de Pugliese y de Piazzolla. Sí, claro. Bueno, está todo cambiado. Bueno, vos también. Está haciendo juego con el país. Bueno, ¿no? ¿Y por qué mandaste esto con algunos temas en MP3, me mandaste dos, sí, que son un poco más largos que el tema en sí mismo? Hay algunas charletas. Bueno, contame. No, sí, las palabras de alguno de los involucrados acá en esto. A ver, ¿qué sería esto? Sí, algún reportaje de por ahí, viste, que sí, aclara un poco su ideología y demás. Sí. ¿Pero entre quiénes? Espera un poquito. Sí. A ver, mira, yo lo que quiero es rendirle homenaje, sí, a dos fenomenales exponentes de nuestro tango. Ahí estamos, vamos. Te va ahora, más sí, o menos. Sí, ya voy. Uno es tradicional, pero no obstante inquieto, evolucionista, un tipo que basta escuchar la obra que hizo durante sus 70 años de músico. Sí. Y el otro vanguardista y también... Claro. A esta altura es un tipo universal. Sí, sí. Me refiero a Osvaldo Pugliese y a Astor Piazzolla. Ah, mira. Que, como escucharemos, sí, reconocidos y respetados recíprocamente. Ajá. Y por el público del tango y de la música en general, porque están ya a otro nivel esos tipos. Sí. O sea que, Piazzolla admiraba a Pugliese y Pugliese a Piazzolla, ¿es así? Mutuamente, exactamente. Bien, sí, bien, señor. Sí, sí, señor. Bueno. Uno como el maestro, quizás, claro, o sí, el inspirador, sí, y el otro, bueno, también le respetaba la gran calidad que tenía. Claro. Ahora, vos decís, vos decís tradicional. ¿Qué se entiende por tradicional? Decís tradicional, pero que también incluía algunas cosas novedosas. ¿Quiere decir que lo tradicional es medio marmóreo, medio viejo, medio...? No. Vos te referís a Pugliese. Pugliese era tradicional en cuanto a que él decía que el tango no se podía separar del baile. Ah, mirá, claro. Y el claro, otro no le daba mucha importancia a él. Seguro. ¿Viste? Entonces seguro. Pugliese se mantenía, sí, avanzaba, evolucionaba, sí, pero siempre mantenía el ritmo del tango. Claro. En claro, su obra, ¿viste? Sí, salvo sí, en algunas, excepcionalmente, que ha hecho algunos experimentos también. Pero sí, sí. Él... estaba reconocido por eso, por la milonga. Claro, digamos, y vos, ¿no? vos decís lo del baile y realmente es así, el baile entendido como baile de tango, no como alguna coreografía como la que se usó después para algunos temas de Piazzolla, porque los temas de Piazzolla daban claro, para una coreografía. Sí, pero estamos hablando del baile como una música popular. Eso, ¿no es cierto? Eso. Como okay, lo que fue durante muchos años, sí, y todavía sí, lo sigue siendo, y te digo más, sí, en este momento yo creo que hay más bailarines de tango fuera de la Argentina, argentinos o sí, no, claro, argentinos o no, sí, italianos que bailan mejor que los argentinos. Sí, todavía, sí, los finlandeses, ¿viste? También bailan mucho, claro. Sí, viste, una cosa curiosa, pero curiosa. Hay más afuera que adentro. Sí. Pero bueno, eso es lo que Pugliese respetó siempre, fue el ritmo bailable y ciertas técnicas que él modificó mucho. Y Piazzolla se sorprendió también escuchándolo, porque evidentemente tenía cosas que eran para... prestarle claro, atención. Claro. En este primer bloque que me enviaste, dice Piazzolla habla de Pugliese y después hay un tema interpretado por Piazzolla, digo claro, yo. Sí. Exactamente. Bueno. Exactamente. Bueno. ¿Querés que lo escuchemos? Dale, espérate que lo suelto. Mira, yo te digo, ¿lo pones ya mismo? Sí, ya está. Bueno. Ya está. Banca ahí. Bueno. Se habla siempre de Recuerdo y La Yumba como tangos que han marcado un cambio musical importante en el desarrollo. Yo creo que Osvaldo Pugliese... ¿Podría contarnos por qué son tan importantes musicalmente? ¿Por qué son tan importantes para mí? Porque es mi formación. Yo lo más lindo recuerdo lo tengo a partir de la música de Osvaldo Pugliese. Yo me escapaba del cabaret donde yo tocaba con Troilo de noche a ir a escucharlo a Pugliese con la orquesta con Alfredo Gobbi, la orquesta que tenían. Y eran los momentos más lindos de mi vida. O sea que él marcó para mí la etapa más importante, que fue la etapa del 40, de los años 40, la época de oro del tango. Y yo toda mi música está muy influido por todo lo que él hizo, con La Yumba, La Beba, Recuerdo, Malandraca, Negracha. Podría hablar de todos los tangos de Osvaldo Pugliese, porque ¿por qué me acuerdo? Porque me gusta. Sí. Esa música está dentro de mi sangre también. Sí. Yo digo siempre que la música de Osvaldo Pugliese, lo más importante que tiene su música, que él encontró esa palabra, que es estilo, el estilo Pugliese, su manera de tocar el piano, su manera de acentuar, su manera de frasear la orquesta. Y son todas esas cosas que nos quedan a nosotros, los que venimos después de Osvaldo Pugliese. Así que eso es muy importante, que la música de él influya en otros músicos, como yo espero algún día que puedo influir en los músicos que vendrán. Yeah. Osvaldo Pugliese es, yo lo digo siempre y con orgullo, él es el Count Basie del tango. Lo que hizo Count Basie en el jazz, lo hizo Osvaldo Pugliese, le dio el sabor. Tremendo esto que escuché, Pepe. Tremendo. Tremendo. Bueno, tremendo. Te digo, Piazzolla le interpretó a Pugliese los siguientes temas. La Yumba, sí. en Ámsterdam, cuando se encontraron en 1989. Sí. Recuerdo, en 1967. Ah. Y este que escuchamos recién, Negracha, sí. del mismo de 1956, que el mismo Piazzolla dijo que cuando lo escuchó por primera vez quedó palmado. Porque lo sorprendió realmente, ¿no? Por sí, supuesto. Sí, sí, y En esta grabación Piazzolla alude musicalmente al otro músico que admira. Claro, sí, en la estructura, en el sonido, todo. Claro. No es que imite, sino que alude. Exactamente. Claro. Y acá esta grabación fue hecha por el primer quinteto que tuvo Piazzolla. Sí. Que era él en bandoneón, Elvino Bardaro en violín, Jaime Gossis en piano, José Bragato en cello y Jean Legret con bajo. Impresionante. Extraordinario. Extraordinario, sí, sí, sí. Negracha se llama este, sí. Que lo hizo en homenaje, parece que había una barrita de chicas africanas, ¿no? Ajá. Que lo seguía mucho y en homenaje le hizo el tango Negracha. Qué bárbaro. Claro. Bueno, ¿y qué más entonces? Bueno, ¿Qué otra cosa tenés ahí guardada? Bueno, Pugliese también a su vez sí. interpretó a Piazzolla, fue más generoso. Le interpretó siete temas. Ah, mira. El cielo en las manos, sí. cuando todavía con la orquesta de Piazzolla característica, 1950 más o menos, ajá. El tango El cielo en las manos, que tiene letra de Homero Cárpena, sí. que es un tango cantado, ¿no? Sí. Después le toca Marrón y Azul en el año 56. Ajá. Nonino en el año 60. Mirá. Sí. No, adiós Nonino. Nonino vino después que murió el papá. Claro. Este se llamaba solo Nonino. Nonino, exacto. Sí. Verano Porteño en el 66. Sí. Y ya con la nueva orquesta Bandó en el 69. Balada para un loco en el 70. Sí. Y Zoom en el 78. Pero fíjate que cuando le interpreta Negracha, todavía no había formado el Octeto Buenos Aires, claro, de Piazzolla. Sí, sí. ¿Viste? Todavía sí. lo tocó con la vieja orquesta. Ahora. Con el viejo quinteto, sí. No estaba pensando en cuántos años con vigencia plena Pugliese. Digo, me parece que menos años tuvo vigencia Astor Piazzolla, pero que Pugliese fue él durante muchísimos años y muy muy parejo y muy prolífico en su laburo. Sí, sí, seguro. Y bueno, debe haber sido uno de los músicos que estuvo más tiempo en el candelero, además. Claro, porque fíjate que cuando empezaron a desaparecer las orquestas, sí. que Pugliese ya le decía a los muchachos que armaran algún sexteto, que de ahí salió el sexteto tango, porque sí, sí. la cosa venía muy mal y se venía derrumbando. Sí. Sin embargo, él tuvo orquesta hasta que se murió. Sí. Bueno, y la orquesta anduvo por todo el mundo, ¿eh? Anduvo sí. por Europa, estuvo en España, estuvo en todos lados, en Estados Unidos, en Japón, en todos lados anduvo. Y aparte tenía, me da la impresión, no, porque por ahí leí que estaba en el Partido Comunista o no sé qué, pero que él tenía una intención distributiva respecto a los laburos en el tango, ¿o no? Seguro, sí, correcto. En algunos, porque ellos llevaban un puntaje en la orquesta sí. que estaba basado en la cantidad de presencia que habían tenido, con los compromisos que tenían, sí. los tangos que habían arreglado sí. para la orquesta, en fin, un montón de condicionamientos tenían, si habían puesto algún título en el candelero, claro, todo eso claro, era puntaje, claro. y en muchos casos cobraba más algún músico, por ejemplo, el bandoneonista o el sí, ruidero, sí. cobraba más que él. Claro, ahí y está. Y todos entre sí. ellos decían, entrate con Pugliese y está salvado, porque el tipo distribuía lo que hacía qué maravilla, durante el tiempo que lo dejaba. Qué maravilla. Convengamos sí, que sí. Pugliese lo corrían de todos lados. Claro. Claro. Durante mucho tiempo, sí, según el sí. gobierno que había, claro. se la veía peludo para conseguir trabajo, ¿viste? Seguro. Porque después no podían cumplir. Seguro, seguro. Se presentaban a sí. cumplir una actuación qué, y resulta que lo venían a buscar y se lo llevaban, le ponían una rosa arriba del teclado del piano porque el tipo ya no estaba. Che, Pepe, contame con qué cerramos. Mirá. Vamos a cerrar con Pugliese interpretándolo a Piazzolla ajá. en el tango Marrón y Azul. Sí. Bien, que bueno. Está grabado, sí. Marrón y Azul es una grabación del año 56. ¿Y escuchamos alguna opinión de Pugliese antes del tema? Sí, tiene un más o menos lo mismo, ¿viste? A ver, sí. El rebote de lo que dijo Piazzolla. Listo. Gracias, Pepe, te mando abrazo grandote. Bueno, igual para vos. Cuídate mucho que haces falta. Chao, Pepe. Chao, viejo, un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Día histórico del tango en Ámsterdam, donde se han reunido dos de los más grandes maestros de la música del tango en la historia del tango. Sin saber la opinión del amigo, el compañero, en fin, el amigo viejo. No, si de eso se trata. Se trata de que. No, se trata de que conversemos las opiniones de cada uno. Hay distintas etapas que las cubren intérpretes, creadores importantes para la historia del tango. Yo sé que el público nos va a recibir bien, con mucha simpatía. Hasta ahora está bien. Pero lo único que espero es que nos tiren el agua después.